Transmite Radio Bolen, 24 horas con composiciones sonoras palindrómicas, con sonidos de agua grabados por los oyentes. El río fluye hacia el valle y en su recorrido lleno de torbellinos suena la montaña. Leonardo da Vinci estudió con sus dibujos el movimiento del agua corriendo por los canales y con un diagrama de doble espiral que denominó vórtice, explicó el flujo del agua como la superposición de dos trayectorias simultáneas. Para que el agua fluya río abajo, debe avanzar una espiral por el centro, mientras una segunda debe retroceder por los bordes. Ahora bien, ¿cuál es el sonido de esa hélice de agua? ¿Cómo será una composición sonora que al mismo tiempo avance y retroceda? Entre dos aguas investiga el sonido del agua que corre a ambas márgenes del océano, Berlín, San Juan, Colombia, Múnich, y encuentra el sonido del río corriendo por debajo de todo y por encima de todo. En la gota de agua que cae del lavamanos, en el vapor y en el agua que corre por un canal de riego, suena el río. El oyente afirma su voluntad de dejarse inyectar por la materialidad sonora y pone su propio cuerpo y el de los otros como canal por donde suben los cursos de las aguas subterráneas y bajan las trayectorias aéreas de las nubes. La composición palindrómica superpone la catástrofe cultural a la catástrofe natural y crea un monstruo ante el cual los habitantes improvisan sus defensas de cardumen. Mientras, en otra parte, el agua no se encuentra y los incendios forestales arrasan con los bosques secos. Bolen es la voluntad de querer escuchar atentamente los sonidos provocados por las fuerzas imparables de los ríos desbordados, grabándolos con respeto y componiendo paisajes sonoros palindrómicos. Escuchemos. Escuchemos. Escuchemos. Escuchemos. Thank you.